Pero lo que decías de hacer pizza, ¿tú le haces tú, o sea, haces la masa o...? Yo también, ¿eh? He hecho pizza. Hombre, la masa de pizza... ¿Le haces con levadura o sí? Pero... No, la sim es como más... Sí, finita y se queda generalmente más dura. Últimamente, cuando ando mal de tiempo, no me da como para hacer una masa y dejarla con la levadura que reposa y se hincha. Estoy comprando como unas en Lidl, como más artesanas, que las tienen queso, la putada. Pero son, o sea, sí, son súper ricas, son las mejores del supermercado que encuentro. No he encontrado. Ahora hay una sección así vegana bastante grande, pero pizza no había. Claro, yo no digo nada. Cada cual con su Coca-Cola. Voy a mandar a tomar por culo en cualquier momento, ¿no? Pero formamos. Y si se da una hoja, se da una hoja de... Short the one. Y me dice, ¿qué? ¿Otra vez me llamó? Antes que sí me llamó. Por la sala. Por la sala. Por la sala. Things. Yeah, we were like almost here to be together some days. They like more, not self-organized, but at least more open. Las casitas. Y encantado. Bueno, el coche.